pasar con él de brazo. Y sin que lo notaras, te seguí los pasos. Puñal, ábreme las venas, quiero desangrar hasta que me muera. No quiero la vida si de verte ajena, pues sin tu cariño.